domingo 28 de febrero, segundo domingo de Cuaresma. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8, versículo 34. En este tiempo de Cuaresma, en que comenzamos a concentrarnos en la historia de la pasión de Jesús, viene bien resaltar qué significa el tomar la cruz. Hay muchos creyentes que erróneamente afirman que la cruz hace referencia a los sufrimientos que tenemos que pasar en la vida. Por el contrario, tomar la cruz se trata del inconmensurable amor que se nos invita a imitar, que lógicamente puede tener consecuencias de sufrimiento. En todo caso, la cruz tiene que ver con los sufrimientos de aquellos que de veras se juegan por Cristo y la proclamación de su palabra. En este mundo que trata en todo momento de negarla, ridiculizarla y relegarla, Jesucristo se sacrificó en la cruz por todos los seres humanos. Ahí descubrimos de qué se trata la cruz que se nos invita a cargar. Tiene que ver con tratar de emular el amor de Cristo, que incluso llegó a morir por nosotros en una cruz. Cristo caminó hacia la cruz para otorgarnos no solo la salvación prometida, sino la esperanza. Esta esperanza nos otorga nuevas fuerzas para saber que la realidad de este mundo no es necesariamente la realidad de Dios. 1 Corintios 3, versículo 19. Tenemos la invitación para transformar el mundo con las posibilidades que están a nuestro alcance. Eso es tomar la cruz. Una reflexión de Enzo Pellini para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.